Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y bueno, seguimos aquí en el Enredando de las Mañanas y en particular hablábamos hace un ratito que a nivel nacional, hace unos 22 años aproximadamente, se generó desde el Estado una estructura que fue a partir del PCA en sus inicios hace unos 22 años, y luego fue la Secretaría de Agricultura Familiar, que ha desarrollado una vasta tarea en todo lo que es el trabajo con la población de agrícola del país. Y desde que entró esta última gestión, vienen con una cantidad de problemas y una situación muy compleja, porque justamente la política del nuevo gobierno no apunta a abrir una puerta a la agricultura familiar, sino que proyecta más bien lo que es la mega agricultura y esto que es la agricultura extractivista, así como todo el nuevo modelo. Y estamos en comunicación para esto con Melina Sochi, delegada de ATE de acá de Catamarca. Ella es técnica de terreno en Andalgalá. Vienen de 96 horas de paro, Gastón, con una medida de fuerza que apunta a, por un lado, sensibilizar a nivel poblacional y abrir y presionar un poco al Estado en cuanto a la política que está estableciendo. Melina, ¿nos estás escuchando ahí? Hola, Melina. Muy bien, buen día. Hola. Ahí está. ¿Cómo estás, Melina? ¿Cómo amaneciste hoy? Con un poco, con poca voz, pero bien. Venimos de 4 días de medidas de lucha, principalmente la medida es por la reincorporación de los 200 compañeros despedidos. Algunos de esos ya llevan 120 días de despidos, o sea, los primeros despidos ocurrieron en febrero, y en abril recibimos una tanda de más de 200 despidos en todo el país, que fueron llegando, si bien el grueso fue en abril, incluso en mayo, seguimos llegando notificaciones, recibiendo notificaciones. Las reincorporaciones no fueron bastas porque realmente tuvimos en febrero, cuando llegaron los primeros despidos, enseguida a nivel nacional movilizamos y nos pusimos a denunciar esta situación en todos los puntos del país. Realizamos en marzo un acampe frente al Ministerio de Agroindustria, otro en abril frente al Ministerio de Modernización junto con otros sectores, y esta medida última que se dio en Buenos Aires y en todas las delegaciones del país es un paro con medidas tanto en el Ministerio de Agroindustria como en Modernización, con muchos sectores que también están sufriendo estos despidos que son ilegales e ilegítimos de trabajadores. Melina, ustedes como a nivel laboral, ¿cómo estaba conformada la situación de ustedes en cuanto a sistemas de contrato? ¿Cómo venían antes de que se den estos despidos? ¿El personal que se está despidiendo es personal de planta? ¿Cuál era la situación laboral de ustedes concreta? Bueno, es una muy buena pregunta porque, bueno, nuestra situación no es una sorpresa, digamos, en función de la precariedad, del vaciamiento y la precariedad laboral que nosotros venimos denunciando desde hace años. Nosotros no salimos a la calle ahora, sino desde hace tiempo que venimos organizados, en nuestro caso en ATE, para pedir la planta permanente para todos los trabajadores, en el contexto de que una política pública tan necesaria como esta, que es la política pública y única política pública del Estado que llega a los pequeños productores, a la agricultura familiar, campesina e indígena, necesita una estructura para darle estabilidad y presupuesto, no solo estabilidad para los trabajadores, sino para que pueda desarrollarse en el tiempo y proyectarse. Nosotros somos 1.400 trabajadores actualmente en todo el país, en las 22 provincias y ninguno está en planta permanente. Nuestra relación laboral y contractual hace 22 años empezó como contratados monotributistas, locación de obra, jornalizados. O sea, los compañeros que empezaron su tarea en el PCA en ese momento facturaban por jornales según los proyectos que acompañaban. La organización de los trabajadores siempre apuntando a la planta permanente permitió primero que se pudiera mensualizar la contratación, pero seguíamos facturando. Nosotros facturábamos ni siquiera al Estado Nacional. Le facturamos, porque todavía tenemos compañeros monotributistas, a Fundación Argeninta, que es un método que tienen muchos ministerios, en este caso lo utiliza el INTA, lo utiliza el Ministerio de Agroindustria, un montón de ministerios, tienen figuras parecidas, que es la forma de terciarizar la administración pública porque no se puede resolver una mayor eficiencia en la administración de la estructura, ¿no? Claro. Entonces nosotros éramos trabajadores representando al Estado Nacional en una política pública, porque éramos evaluados por el Estado Nacional, implementamos sus políticas, pero facturamos a una fundación, ¿sí? A Fundación Argeninta, que es la figura que se usa para la administración de gran parte de todas las políticas del Ministerio, ¿no? Claro, eso pasó por muchos años. Claro. ¿Sí? Esta estructura de terciarización, porque decíamos, bueno, en el inicio nosotros desde Estación Sur venimos trabajando hace un tiempo ya, no solo el proceso de lucha de ustedes, sino también la otra lucha, es decir, primero la defensa del trabajo, que es lo que ustedes están haciendo hoy, pero también todo lo que significó para las familias de productores de la agricultura familiar, lo que ha significado a nivel nacional la existencia de un organismo como el que ustedes están y el trabajo en particular de ustedes como técnico, que han permitido, en primer lugar, la visibilización, ¿no? Porque digo, ustedes lograron que se registre a estas familias, que haya un registro donde se pueda visibilizar la cantidad de agricultores que hay, a la vez generar líneas para que esos agricultores puedan articular con el Estado, para que puedan articular entre ellos. Es decir, en estos 22 años la tarea fue muy importante. Hemos tenido acá en Piso a agricultores que han tenido, de hecho, problemas de desalojo y donde ustedes han sido un punto importante para que puedan no perder sus tierras. Por un lado se ve esta contradicción a veces del Estado, ¿no? Donde tenía una política que si bien sí tenía un desarrollo en esto de valorizar este lugar, pero por otro lado, a nivel laboral, estas estructuras de precarización, de terciarización y precarización, que daban pie a que la entrada de un gobierno como el que tenemos, que justamente estas políticas no le interesan, de una barrida los corriera, o que las mismas políticas de gobierno, donde hubiera mensajes que fueran contrapuestos a lo que se necesitaba, también los corriera. Ustedes, en este sentido, vos decís que las acciones políticas de ustedes y de presión para que se regularice la situación laboral vienen desde hace un tiempo largo ya, entonces. Exacto. Porque siempre la lucha fue incansable por que se genere la estructura pública. Justamente, como vos bien decís, no solo para facilitar lo que es el derecho del trabajador, que es un trabajador permanente del Estado, entonces que esté en planta permanente, sino más allá de eso, sino para asegurar la supervivencia de una política pública tan sensible, tan importante, pero siempre tan tan marginal en un punto, digamos, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, en estos años que hemos tenido nosotros de organización, de lucha, de trabajo, y la verdad en la cual también debemos decir que los grupos, las organizaciones, las comunidades con las que trabajamos siempre nos han apoyado y siguen haciéndolo, nosotros hemos logrado lo que es el pase a ley marco, que no es planta permanente, sino que es una figura en la que estamos incluidos, una figura contractual que en la que estamos incluidos casi el 50% de la planta de trabajadores del Estado Nacional, que es una figura sumamente precaria. ¿Por qué? Porque es un contrato de locación de obra, de servicios, que es anual, o sea, se vence todos los años, que se puede rescindir en cualquier momento porque está dentro de un artículo 9 el convenio colectivo de trabajo del Estado Nacional. Melina, entonces, vos sos contratado, y pero con recibo de sueldo, pero podemos estar afuera en cualquier momento. ¿Qué es lo que sucedió? Melina, y te habla Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Y queríamos preguntarte también sobre lo que sucedió ayer, el secuestro por parte de la policía. ¿Cómo quedaron las cosas? ¿Cómo fue lo que ocurrió ayer? Lo que ocurrió ayer es que, bueno, nosotros ocupamos una de las entradas del Ministerio de Agroindustria, Paseo Colón 982. Fueron bloqueos en ambas entradas, las principales, las de Paseo Colón. La idea no era no permitir el ingreso de trabajadores, por eso los estacionamientos no se han bloqueado, se bloquearon las entradas principales, y en una de ellas los compañeros entraron y la policía cerró la puerta y los dejó adentro a los compañeros. Los compañeros estuvieron manifestándose allí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde finalmente pudieron salir. Mientras tanto, los compañeros quedaron entre lo que es la puerta de entrada, las escalinatas, el acceso del hall, hasta los molinetes, ¿no? Nunca pasaron de los molinetes, y cuando querían ir al baño, porque fueron muchas horas, hasta la policía los acompañaba hasta el baño, digamos, hasta dentro del baño. Sí. Como nosotros somos trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que estemos en el interior no significa que esto no suceda. Después otros compañeros, como en mi caso particular, intentamos la entrada oficial por el otro edificio para poder asegurar y ayudar a la seguridad de los compañeros que estaban adentro, y en nuestro caso, digamos, también pudimos entrar, pero estuvimos 20 minutos para que chequeen antecedentes y demás, porque la idea era no dejar entrar uno como trabajador, no uno que informaba voy a esta oficina, voy a esta otra, como para poder entrar, hacer trámites y demás, pero también acercarse a los compañeros y poder ayudar en la medida, y aún así estamos marcados todos en el ministerio como si fuéramos delincuentes y no trabajadores de la secretaría. Sí, o sea que bueno, ¿y cuál es la proyección que ustedes tienen ahora en función a esto? ¿Van a ejercer alguna acción legal? Porque digo, decimos un secuestro porque realmente por lo que estás planteando queda claro de que hubo una acción de secuestro, ¿no? Donde ustedes estuvieron durante una cantidad de horas. Sí. ¿Hay alguna acción legal? ¿Se plantean desde ATE, desde la organización? ¿Cómo vienen con esto? Mira, lo que nosotros estamos haciendo, lo que primero se hizo fue una vinculación con organismos de derechos humanos, más que nada para denunciar también todo lo que se pasó en el durante, ¿no? Durante el tiempo que estuvimos ahí dentro del ministerio, y todo este poco reconocimiento a que uno también es laburante de ahí y que a la policía te tenga que acompañar al baño. En estos detalles también se juega la cuestión. Y todo lo demás se está evaluando también. Hay un par de acciones en curso, pero estamos evaluándolas en conjunto como asamblea al interior, y bueno, ya parte de la estrategia, algunas cosas las podemos decir y otras no. pero bueno, en todo este episodio está enmarcado en lo que ya pasamos en marzo, que fue incluso más explícito, que fue cuando hicieron aplicar el protocolo antipiquetes a nosotros en la calle cuando estábamos acampando en el Ministerio de Agroindustria. Por supuesto, nosotros somos un colectivo de trabajadores que lo que buscamos es trabajar y que esta política pública exista y que no desaparezca, ¿no? Porque en diciembre, por todo esto que está sucediendo, las posibilidades de que esta política pública sea desguazada son muy altas. Nosotros peleamos siempre por eso, y en marzo, cuando nosotros estuvimos acampando en Paseo Colón y la policía aplicó el protocolo antipiquetes, nosotros, que no estamos... No es nuestra intención buscar un golpe ni nada de eso. Nosotros no fuimos golpeados porque nosotros, como organización de trabajadores, no buscamos eso y nos hemos puesto firmes en el sentido de no ceder a las provocaciones que del otro lado siempre suceden. En marzo fue de la policía que no pudo, o sea, quiso reprimir y no pudo avanzar sobre nosotros porque nosotros no nos prendimos en estas amenazas. El martes, junto con INTI y con SENASA en Buenos Aires, también estuvimos haciendo un bloqueo dentro del Ministerio de Agroindustria. El miércoles estuvimos cortando la 9 de julio a la altura del obelisco junto con Cultura, Trabajo, Economía, diversos sectores en lucha, la CTA Autónoma y organizaciones de la Capital Federal, y marchamos juntos por Diagonal Norte hacia Modernización, y nos volvimos a encontrar ayer también en el bloqueo dentro de Agroindustria. Todo esto reclamando por la reincorporación de los despedidos, por supuesto, pero también ante el vaciamiento. La realidad es que las respuestas que siempre encontramos es el apriete. El martes, cuando estábamos nosotros dentro del Ministerio de Agroindustria, junto con los compañeros de INSA, SENASA, de Cultura, los que nos acompañaron en este bloqueo, porque estamos nosotros portando y trabajando fuertemente en la unidad de todos los sectores en lucha, no solamente había policías del otro lado, estaban las patotas de UPCN, provocando para que nosotros reaccionáramos y tener un hecho violento, lo cual nosotros nunca vamos a hacer ni ceder, porque nosotros no buscamos la violencia ni el golpe de efecto. Nosotros buscamos hacer un reclamo genuino y que este reclamo, esa forma de reclamar, genere la conciencia, no solamente en funcionarios, que quizás no la tengan, pero sí en el resto de la sociedad, sobre qué es lo que pasa cuando se despide a un trabajador de una política pública que asegura un derecho, ¿no? Bien, Melina, bueno, clarísimo, y quedamos en contacto, que cuenten ustedes con estos medios, los medios comunitarios, los medios alternativos, justamente los medios que pueden y dan voz a los trabajadores en estos momentos donde la búsqueda, el eje está puesto en silenciar, ¿no? Porque si uno abre los portales de los medios comerciales, no aparece o no figura esto, que fue gravísimo, un hecho como el que han transitado ustedes. Así que bueno, te despedimos, esperamos que puedan arribar con esta lucha a lo que se está buscando, que es volver a algo tan simple pero que hoy parece tan complejo, que es volver a tener las fuentes de trabajo, y por otro lado lograr esto que en 22 años tampoco se ha dado, que es que esas fuentes de trabajo no estén precarizadas ni terciarizadas. Te dejamos un abrazo grande y seguimos en contacto. Cuando quieran transmitir algo, los medios están abiertos para ustedes. Muchísimas gracias siempre por el apoyo. Buenos días a todos. Gracias. Y bien, teníamos a Melina, Gastón, qué compleja la situación, ¿no? ¿Viste? Piden pan. Piden pan y no le dan, decía la canción. Piden queso y le dan. Así están. La situación hoy con esto, ¿no? Tan importante que es el proceso que ha dado la agricultura, la institución, como desde el Estado de Agricultura Familiar para los trabajadores de la agricultura familiar a nivel nacional. Hace poquito tiempo nosotros tuvimos la experiencia acá de un compañero, de una familia que fue desalojada, y lo que ha permitido que esa familia de Los Altos vuelva a sus tierras justamente es el trabajo de los técnicos, de los abogados de agricultura familiar. Y bueno, que en primer lugar esto de que hoy se los esté corriendo, alejando del trabajo, que no se les esté dando presupuesto, es sabido ya que el trabajo que están realizando los que quedan dentro de la institución lo están haciendo con fondos propios, con su propio bolsillo, costeando el trabajo técnico, pero también destacar esto, ¿no? Estas políticas de Estado que también son de alguna manera tibias en ese punto, que es no haber en 22 años generado una estructura legal para que estos trabajadores estén en planta permanente y que cuando lleguen estos procesos de liberalización, si es que llegaban como llegaron, sí. No pase lo que pasó. Sí, lo que se generó más que fue un vacío, ¿no? En vez de llenar, quedó ese vacío durante tanto tiempo. Y además rescatar también las actividades que llevó a cabo la agricultura, la Secretaría de Agricultura Familiar, con, por ejemplo, ferias de intercambio. Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en una feria de intercambio de semillas nativas y criollas que se hizo en Medanitos, ¿no? De repente también participaron en actividades que tenían que ver con ayudar también al fomento y a la formación de radios comunitarias, que esas radios comunitarias estaban en lugares donde se estaba también pasando esta problemática sobre la tenencia de la tierra, el desalojo violento a muchos campesinos también. Digo, en ese sentido, la agricultura familiar era mucho más extensivo que lo que uno puede llegar a imaginar, que no solamente tenía que ver con tareas que le encargaba cierto poder político de turno, sino que ellos mismos, los mismos que trabajaban ahí, digamos, además con una conciencia también, ¿no? De cambio, pero un cambio que tiene que ver también, decimos siempre nosotros, y hablamos sobre la tierra a veces, sobre las semillas, sobre las fumigaciones, sobre los alimentos orgánicos y demás, digo. También había toda una política que no tenía que ver con las políticas públicas muchas veces, sino con la propia conciencia de esos trabajadores que estaban allí y creían firmemente, como lo siguen haciendo, digamos, que el cambio tiene que ver con eso, digamos, conseguir sosteniendo eso. Lo que sí ahora me parece, Gastón, que es un buen llamado de atención a todas las familias y trabajadores de la agricultura justamente familiar, de apoyar estas luchas, y en un contexto como el que se está planteando, ¿no? Lo que pasó ayer, donde los derechos están siendo vulnerados, es decir, este sistema de derecho que tiene esta cuestión, ¿no? Que es un sistema de derecho mientras que al poder de turno le sirva, después te lo saco. Sí, y ante la duda la policía, como ya ocurrió en su momento en el AFCA también, ¿no? Que impidieron entrar a los trabajadores del AFCA, pusieron un cordón policial y le dijeron, bueno, acá no pasan y secuestramos todo lo que hay y todo lo que se hizo hasta acá. Así que como parte también para tener del otro lado es, también es un llamado de atención a que todas las organizaciones y los trabajadores de la agricultura familiar también planteemos un sistema de organización propio ahora, sin toda la fuerza, porque sigue todavía, por suerte, siguen estos trabajadores pechándola, pero necesitan de justamente la mano ahora de todos. Así que bueno ¿con qué nos venimos, Che? ¿Le parece que vamos con Otro sazonado musical. En este caso, un amigo de la casa, nos gusta mucho Edgardo Cardoso en sus diferentes formaciones. Edgardo Cardoso, que es actor, guitarrista, compositor, ha formado parte de bandas como Cuatro Vientos, ha tocado junto a Manolo Juárez, Ernesto Acher, inclusive tiene un CD grabado junto al tucumano Juan Quintero en el 2007. En este caso vamos a escuchar un tema que se llama Despertaré, de un disco que se grabó en el año 2000, años después. Así que escuchamos a Edgardo Cardoso en esa formación, en ese trío que hizo en aquel momento, y continuamos con este Enredando las Mañanas para todo el país, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la FM Estación Sur en Catamarca. Vámonos entonces con Cardoso. Enredando las Mañanas.